tiempo el botón atraco y ahora ando fugitivo. Me traje mucho efectivo, a comprarte ese vestido, Valentino. Que se envuelvo en un atraco y ahora ando fugitivo. Me traje mucho efectivo, yeah, fue a comprarte ese vestido, Valentino. Ven, sedúceme, me gusta lo que tengo contigo. Y llevamos rato solo siendo amigos. La verdad es que a mí me sobran, pero yo solo quiero estar contigo. Si te acuerdas de mí, que yo atracaba por ti, porque yo era un bandolero que no llegaría lejos y ahora aquí. Dime si te acuerdas de mí, que yo atracaba por ti, porque yo era un bandolero que no llegaría lejos y ahora aquí. Ella chinga conmigo, dice que le hago falta, le encanta que le meta duro y el culo le parta. Siempre estoy en la nota fumando como los ratas, y si tengo un problema rápido ella por mí salta. La baby está matona, dice que no quiere amigo, dice que le sobribasta con lo que tiene conmigo. Dice que olvida el pasado y aunque sea un fugitivo, tengo claro lo importante y cuáles son los objetivos. Porque soy un real gente, ella se enchuló conmigo. La atrás de ese dinero, ella sabe que lo consigo. Yo te digo la verdad cuando otros mienten lo que digo. Mi problema se va a arrastrarlo cuando estoy contigo. Dime si te acuerdas de mí, que yo atracaba por ti, porque yo era un mandolero que no llegaría lejos y ahora aquí. Dime si te acuerdas de mí, que atracaba por ti. Pa' mí yo era un bandolero que no llegaría lejos y ahora estoy aquí. El aume que empieza a tocarte cuando esté desnudita. Me encanta cuando me pelea, pone carita enojadita. Así te ves más bonita y yo también que soy bonita. Y conexión infinita. Brr, matamos en la cama como la guerra Call of Duty. Vende moño y ya sabes que se tiene que poner puti. Tu anterior noviecito un inútil. Siempre hay una Tiffany con Chucky. No importa cuál sea el precio por hacerte venir. Si después del hecho tú regresas a mí, véanla como frontea con su prenda Fendi. En el primero me ganaste pero no me rendí. Si tu cama hablara ya que fui el mejor que pasó por ahí. Igual yo no le creo como no te creo a ti. La misma que me hiciste la devolví. Un corazón bandido no se puede partir. Mujer, voy a operarte pa' después partirte. Lo hicimos tan rico y no pude despedirte. Te pido perdón, no me perdones por herirte. Pero antes que te lastime vas a tener que irte. Recién vuelvo de un atraco y ahora ando fugitivo. Me traje mucho efectivo. Voy a comprarte ese vestido, Valentino. Se juntaron lo que saben, Juliano Sosa, si vos sabes que